decir que me atormento. Solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. No, no pretendo hacer la historia, tú la sabes de memoria. Solo quiero que comprendas. Tienes sin cuidado también.